Desde mi lugar, yo la escuchaba a cada una de las compañeras como militante de ya hace más de 20 años, hablar de Evita es lo que más me emociona. Es lo que me llega a lo más profundo del corazón y también lo que me genera la energía y la fuerza de Evita. Nació ese 7 de mayo de 1919 en Los Toldos y con tan solo 15 años abandona su casa con un sueño, el de ser artista. Cuando estaba en la radio, junto al grupo de compañeras y compañeras de radio, fundan la primer asociación argentina de trabajadores radiales, el sindicato de trabajadores radiales, y con un cargo de presidenta del primer sindicato de trabajadores radiales, como su carácter, su fortaleza. Por eso digo, de esto de recordarla, como muy bien la recordaron las compañeras, siempre uniendo, siempre trabajando para el otro, para los niños, para los ancianos, y cómo el camino la lleva a ese año 1944 a conocer, como todos sabemos, en el Luna Park a Juan Domingo Perón. Y ahí hay un antes y un después en la historia argentina, de la política argentina. Nace un amor que cambia la política argentina para toda la vida, porque el peronismo es eso, es el amor de Evita, de Perón, de Néstor, de Cristina, de cada una de las compañeras y compañeros que estamos acá.